Buen día. Buen día, ¿me escuchan? Sí, a ver si podemos subir un poco los volúmenes desde la máquina, capaz. Te estaba escuchando por ahí. Brillante, estaba bajo el volumen de nuestra máquina, Ricardo, ¿no? Sí. No tenía nada que ver. Te escucho. Estaba escuchando eso, que es muy típico de la sociedad, de eso de tirar la piedra y esconder la mano y no hacerse responsable de los dichos, aunque muchas veces, bueno, en este caso es una cuestión política, pero a veces arruina familia y arruina carreras. Sí, estamos de acuerdo. Tocábamos el tema fundamental, que es también las redes sociales, ¿no? ¿Hasta dónde? Contigo nunca lo habíamos tocado, pero lo hemos hablado con todo el mundo. Los pros y las contras que tienen las redes sociales, hasta a veces sin llegar a este tipo de cosas, pero a veces, bueno, se te mete en un debate gente que no está a la altura del debate que estás provocando y yo qué sé, estás hablando técnicamente de determinada cosa y te salen con un criterio pedorro, sin claro, información, sin nada, y se te entreveran. Y ese es el problema. En realidad lo que más cuestiono cuando hay ese tipo de debates, sí, por ejemplo, soy muy lector del diario El País, que uno de los que puedo acceder acá a través de internet, y abajo de las notas aparecen debates, y es muy gracioso, no solo la mediocridad del lenguaje o la ausencia de mea culpas, sino que todo el tiempo hay una cosa que llaman falacias ad honorem, que es cuestionar a quién lo dice. Entonces, si alguien argumenta, en vez de debatir o contrarrestar el argumento, volvemos a debatir quién lo dijo. Claro. Entonces, o hacemos responsable de que lo dice, que por algo lo está diciendo, o atacamos el fundamento. Muchas veces no hay que. Entonces, en realidad, introducen en los debates o en las conversaciones temas que nada tienen que ver con lo que así se está planteando. Claro. Porque se repite algo que te comentaba la otra vez, que era leer para contestar y no para entender. Claro. Sí, sí. Tal cual. Tengo a Ramiro, que te va a estar saludando ya, cada uno se ponga el poncho. ¿Cómo te va el poncho? Julio, ponételo. Y bueno, si alguien se siente copa, ¿cómo estás, Ramiro? Muy bien, ¿y tú? A veces si alguien se siente tocado, lo primero que hace es excusarse. Acá estamos. Totalmente. Gracias por la comunicación de nuevo. Bueno, Julio, contanos, ¿cómo está Argentina hoy? ¿Cómo está, dónde estás ahora? ¿Estás en Paso de los Libres? Sí, sigo aquí, Argentina muy movida con todo, comenzaron los piquetes y las movilizaciones a nivel nacional. Uh-huh. De las políticas de Estado, sí. Bueno, ¿cómo el problema político que está pasando con los procesamientos y las escuchas? Entonces sí, hay un ánimo bastante caldeado a nivel nacional, complementado por las infelices declaraciones de Macri en un programa conocido, en una entrevista con la señora Mirta Legrand, donde bueno, quedó en offside por... Sí, que no sabe ni cuánto ganaba un jubilado. Bueno, tapó Mirta Legrand, lo tapó Mirta Legrand. Sí. Sí, en verdad. A ver, sí. Yo siempre digo que, aunque parezca mentira, usando el raciocinio, es fácil hacer periodismo. Es preguntar, pero preguntar sobre las cosas que están. No, las preguntas de Mirta Legrand fueron brillantes, hay que decirlo. Pero ¿qué dijo? Para todo el que lo critica. Pero claro, ella es una ciudadana más y que habla y que dice lo que ve. Es nada más que eso, claro, ¿no? Pero digo, la señora Mirta Legrand, que no es santa de mi devoción, sí, sí, tiene una cosa que pocos periodistas tienen, que es honestidad intelectual. Entonces no hace periodismo militante. Claro. Así como en su momento criticó a Cristina Kirchner, la que nunca tuvo la oportunidad de sentarse en su mesa, bueno, esta vez tuvo a Macri y le dio... interpelando al Estado, interpelando las cuestiones que hay que interpelar desde el punto de vista periodístico. Claro. Sin hacer ningún tipo de sesgo o vicio desde un enfoque. Entonces, para mí, eso es lo que se debe hacer. Claro. Entonces, ahí ya no se genera tendencia. Sí, cada sí, uno saca sus propias conclusiones. Sí, sí. Ahora, es inadmisible que un presidente de la República no sepa cuánto gana un jubilado. La verdad, es una cosa... está en la tapa del libro, ¿no? Que un presidente sepa cuánto gana un jubilado. Es una cosa... Me sorprende mucho que con todo el marketing que hay político y los asesoramientos políticos, lo hayan mandado con un tenedor de la guerra. Eso es muy significativos, porque saben que cada palabra en falso, que este gobierno ha tenido muchas expresiones infelices, algunas cargadas de xenofobia y otras de pseudo ridículas, bueno, le dan pesto a las fieras de la oposición. Entonces, sí, al menos medir, podía haber salido diciendo, bueno, cada provincia tiene su propia nomenclatura y su propia estructura, hay variables según los aportes, podía haber salido con una respuesta inteligente, pero no. Sí. Fue peor la respuesta que la pregunta. Sí, sí. Bueno, el otro día yo compartí el editorial que vos escribiste, está en el muro del zoológico con Papo, hablando un poco de la decadencia de lo que está pasando políticamente. O sea, es referencia, ¿verdad?, a lo políticamente correcto. La verdad que está sin desperdicios. Abrí el programa el otro día con el editorial tuyo, Julio, está verdaderamente sin desperdicios, ¿no? O sea, de las patinadas y de los desastres que han hecho últimamente muchos gobiernos. También marcás a Uruguay, y marcás con Pluna, marcás con un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que mi mirada siempre es cuestionadora de la realidad, pero de una crítica constructiva, planteando otra mirada. Claro. Y quizás la única particularidad que tiene mi mirada es que veo indiscriminadamente, digo. Claro. No tiene un sesgo de una visión o de un partido político. Está cuestionado tanto las derechas como las izquierdas de América. Sí. Y yo creo que en realidad la pobreza que tenemos estructural, en base a las causantes estas de la corrupción, la negligencia y la omisión. Yo creo que la primer forma de corrupción que hay es nombrar en un puesto que se toman decisiones una persona inoperante para el cargo. No. Creo que eso es desidia. Tal cual. Tal cual. Puede no haber metido la mano en la lata, pero no metió nunca el cerebro. Entonces, en realidad, si eso fuera a nivel de privados, estamos hablando de que yo pierdo el trabajo. Y aquí, bueno, en el caso de que la macana, contando que no haya corrupción, estamos hablando de inoperancia, no. Es grande, nos quitan de ahí, nos ponen en otro lado castigo, que resulta ser también otro cargo donde ganamos mucho y claro. Te comentamos algo, Julio. Acá en La Valleja ahora estamos padeciendo una situación bastante compleja, ¿no? Que es la posible, casi posible, o casi segura, mejor dicho, pérdida de fuentes laborales en ANCAP, ¿no? Y no son pocos, son varios, ¿no? Gracias a la inoperancia de la gestión de ANCAP anterior y actual, ¿no? Es decir, estamos pagando la consecuencia, y sobre todo los trabajadores directamente afectados están pagando la consecuencia directa de la incapacidad de aquellos que gobernaron la estructura de esta empresa estatal, nacional, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el cuestionamiento? Que después de pasado dos gobiernos y medio, es muy difícil echarle la culpa a la herencia maldita. No, eso ya nos queda claro que no. Tan retrospectiva, ¿sí? Y tiene que ver también con que muchas veces tenemos ceguera ideológica, o miopía ideológica, en el caso que solo se quiera ver una parte. Y sí, son cuestiones de gestión. O sea, quizás por ideologías anacrónicas y obsoletas desde mi mirada, pero sí, se debe a la incompetencia, a la funcionalidad, ¿sí? De cuestiones que nada tienen que ver con las funciones de los entes. Claro. Entonces, en realidad es una mirada política, como pasó con Antel y Antel Arenas, ¿sí? Que tenía que ver con esa construcción que era una inversión, o pasó con los perfumes, pasa con los alcoholes. Hay cuestiones que pasan por cuestiones ideológicas que son atentan absolutamente contra el sentido común y la lógica funcional de una administración. Sí. Ahí es cuando uno dice o se atreve a decir, estamos hablando de inoperancia. ¿Sí? Dejando de lado, no me gusta hacer suposiciones de corrupción si no tengo manera de comprobarla. Claro. Pero sí de que hay al menos cuestiones poco claras en la gestión de cuestiones públicas. Claro. Y yo creo que con la ley de transparencia en Uruguay, que creo que no se ha cumplido totalmente sus cabales, estamos en un debe, sobre todo si seguimos amparando este tipo de situaciones sin costos políticos. No, mirá, ¿sabes cuál es el problema acá en Uruguay con respecto a lo que es la transparencia y la ética de la gestión pública? Es que no hay un marco normativo moderno que contemple muchos de los casos que están pasando. Entonces acá lo que necesitamos es una revisión institucional de todo lo que hace a la normativa de control de las empresas públicas y sobre todo a los procesos de contralor, ¿verdad? Y de gestión permanente. Entonces, bueno, si nosotros sí, no avanzamos ahí tienes, hacia ahí, sí. Ahí tienes otra crítica, ¿sí? La oposición en Uruguay es irreal, no existe. No, estamos de acuerdo. O sea, la oposición la mayoría, está pintada. El Frente Amplio ha contado absolutamente con mayoría parlamentaria los últimos tres gobiernos, por lo que no puedo acusar absolutamente de nada a la oposición. Quizás la única... Lo único que se puede acusar a la oposición de Uruguay es no ser una oposición real, ¿no? O sea, es totalmente simbólica y no plantear una alternativa creíble. Estamos de acuerdo, estamos en la misma línea. Eso creo que es el mayor cuestionamiento que uno puede hacer en este sentido a lo que tiene que ver con los gobiernos. Por eso digo, es difícil echarle la culpa a alguien, porque todo el tiempo cuestionamos las malas gestiones, las malas administraciones, y después se tomaron medidas bastante similares. Sí, pasa con el tema de OCE, cuando se votó el plebiscito del agua, todo lo que significó. Y hoy algo que fue característico en Uruguay, están contaminadas las napas y nada más nada menos que Santa Lucía, que abastece principalmente a Montevideo, que es donde está más de un tercio de la población de Uruguay. Entonces, ¿sabes dónde nace Santa Lucía, no? No, bueno. Conozco geografía, pero debe ser por tus lares. Sí, exactamente, nace acá, cerquita de Minas nace. Y tenemos problemas de contaminación justamente acá en Minas, de un afluente que es uno de los principales y de los primeros afluentes del Santa Lucía, que va desde el vertedero municipal, que se han derramado sustancias químicas bastante nocivas para lo que es la biología del agua, y eso después termina tomándolo Montevideo. También se ha asumido por parte de la intendencia que las aguas servidas de los baños químicos se han tirado justamente en los afluentes del río Santa Lucía, nada menos. O sea, eso ya está hasta asumido por la propia intendenta departamental. Mire, o sea, que ya acá no queda más nada. Ayer nos tiraron una data que la vamos a corroborar, de algunos cultivos que andan ahí en la vuelta con glifosato, ¿no? O sea, en planta urbana. En planta urbana. Porque donde está plantado eso es planta urbana. Entonces digo, acá nadie controla nada. El problema es, Julio, cuando empiezan a fallar los controles. ¿Me explico? Y cuando vos te acercás a un organismo y el organismo te dice, bueno, presente la denuncia, y perdón, ¿y vos para qué carajo estás, no? O sea, vos te pagamos los aportes, ¿no? Para que funcione el Estado, y resulta que adentro de ese organismo no tenés controles, y tengo que venir yo de afuera a denunciar, yo conseguir las pruebas, que es un huevo, ¿verdad? Un huevo, porque no es fácil. Hay que salir a buscar, y aunque parezca mentira, lleva hasta dinero, mirá lo que te digo. Te lleva dinero ir, venir, sacar, poner, ir allá y tomarte un ómnibus, 500 mangos, ida y vuelta a la capital del país. Me das este papelito, no, vení mañana, voy mañana, 500 mangos más. Hay que ir, hay que venir, hay que... Escúchame, ¿para qué garpa la gente, no? Entonces, nadie controla nada. Si acá no salta alguien y le tira la dinama de que la Intendencia Departamental de La Valleja tiraba las aguas servidas de los baños químicos dentro de un afluente, acá no pasaba nada. Y entonces, ¿quién carajo controla? La gente paga a los contribuyentes acá para que haya una intendencia que funcione. Paga para que funcione el Estado. El Estado tiene la dinama y la Intendencia tiene su departamento de higiene. No funciona nada, nada, nada de nada. Esto me va a politizar bastante y yo no... Suelo tener una mirada crítica, pero esto me va a politizar por el tema de lo que significa. Si hay dos grandes mentiras en Uruguay, son el Uruguay natural y el Uruguay productivo. Esos eslóganes que no han vendido estructurales son una gran mentira estructural. Estamos de acuerdo. En cuanto a que no ha habido una preservación del ambiente, no ha habido una inversión para mantener infraestructura productiva. Ha habido medidas parche o coyunturales, pero no estructurales. Estamos de acuerdo. Entonces, en realidad, han tenido un retroceso, una implicancia significativa en todo lo que tiene que ver con la producción. Muchas cosas fueron pan para hoy y hambre para mañana. Estamos de acuerdo. Entonces, no hay un pensamiento de políticas de Estado en Uruguay. cada vez que vino un gobierno quiso refundar con las bases como si estuviera descubriendo la pólvora, sí, y Uruguay comenzara, no hubo Uruguay 200 años antes. Claro. Tal Esta cual. Es una mirada personal, puedo estar equivocado. No, no, tal cual. ¿Sí? Tal cual, todos quieren refundar el país. Vamos a hacer temblar las raíces y modificar el ADN. Sí. Y lo único que tembló, porque por primera vez, la última vez que fui a Uruguay hubo un temblor, un sismo, creo que a eso se refería. Sí. Y el ADN, no sé, todavía sé que están buscando hijos. Lo están buscando. Tiene que ver para mí con una reforma que piense modificar al Uruguay y gobernarnos a todos. Tal no cual. Solo al sector aquel con el que mantienes los votos para permanecer en claro, el poder. Claro, claro. Hay gente atornillada en el poder que es incompetente, ¿sí? Y no estoy hablando solo en el poder político, estoy hablando de formación docente, policía, infraestructura. Entonces tenés gente muy capacitada que tiene la necesidad de emigrar. Uruguay tiene una migración selectiva alta, jóvenes profesionales formados, y no hay esa mirada de por qué nos están yendo. Recientemente salió una encuesta que muchos universitarios egresan para irse del país. Estamos de acuerdo. Entonces tenés que hacer una mirada crítica o introspectiva de por qué. Sí, porque el discurso demagógico y retórico se termina cuando empieza la realidad. Bueno, contanos un poco, Julio, porque eso sabes de primera mano. Sí, nos quedan, espera, sí. Ojo, nos quedan 10 minutos para el final, o sea, y quería tocar, hablemos de esto. Dale, dale. Pero quiero tocar un tema muy especial. Me gustaría que redondees bien lo que plantea Ramiro, Julio. Pero quiero guardarme 3 minutos, aunque sea, para el día de ayer, 21 de marzo, ¿ok? Quiero que lo sepas, ya que lo maquines en la cabecita, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, mi pregunta es bien breve, Julio. Sí. ¿Qué fue lo que te motivó a migrar a Argentina? Ya que hablaste del tema de la alta migración de jóvenes del Uruguay preparados, como es tu caso, ¿qué fue lo que te motivó a vos, en tu caso personal, a migrar hacia Argentina? Y yo me iba por una beca, porque todos los proyectos que presenté en la Comisión Sectorial de Investigación Científica e Información Docente siempre fueron cuestionados por mi persona, no por lo que contenían su texto, y publicar era muy complicado. Mientras publicaba texto en Francia, en España y eso, me era muy complicado poder dar una clase o ascender de nivel en formación en el profesorado, donde también fui cuestionado por docentes por tanto dicté astronomía, docente de historia. Pero acá se me abrieron puertas, afuera se abren puertas porque se da el conocimiento. Hola, ¿se cortó? Se nos cortó, ¿no? Se nos cortó, me parece. ¿Para qué? Vamos a intentar de vuelta. Ahí estamos. Sí. Volvió. Como te decía la primera vez, me fue muy irónico. ¿Me escuchan? Sí, escuchamos. Perfecto. Me fue muy irónico que los mismos trabajos por los que fui separado de la Comisión Sectorial de Investigación Científica de la UDELAR, la CSIC, tres años después, fueran nominados a un premio mundial, ganaran 2 reconocimientos mundiales y hoy estén en manos del BID para reconocer mis trabajos. O sea, ¿qué es lo que vos percibís, Julio, medio rápido? ¿Qué es lo que vos percibís? Que tenés que ser políticamente alcahuete. Ahí está. Listo. Sobre lo que me pregunta Papo, y bueno, ayer fue un día especial. Sí, porque si bien fue el día en que se honra y se recuerda, sí, en base a lo que fue el descubrimiento de la variante de los cromosomas para determinar el síndrome de Down, sí, fue un día para recapacitar el valor de las diferencias. Una sociedad absolutamente, seguimos siendo exclusora y exclusiva, como suelo decir, ¿sí? Que no acepta las diferencias, ¿sí? Y sobre todo cuando las diferencias son visibles, sí. Porque también existen las discapacidades que no son fenotípicas, que no, o sea, no tienen características físicas visibles, y bueno, uno tiene una vida más normal. Pero sí, es un momento de repensar las diferencias, que también van en la línea de lo que hablábamos, ¿eh? Que es no solo comprender y atender las diferencias, sino honrarlas. Claro. No querer homogeneizar como que todos somos iguales, ni culturalmente, ni políticamente, ni siquiera intelectualmente, ¿sí? Entonces, lo que tiene que ver con el día de ayer, que coincide también con el Día Internacional de la Poesía, ¿sí? Y bueno, hoy que es el Día del Agua, que justo estaban mencionando eso, sí. Tiene que ver con la atención a la diversidad y a empezar a respetar que cada vez somos más diversos, que las características sociales y las dinámicas de esta sociedad líquida, diría mi amigo Bauman, tienen que tener en consideración que cada vez somos más diversos, más heterogéneos. Y en este caso, representado en el síndrome de Down, que hay personas que tienen, son distintos, pero que tienen que ver con eso. El derecho a ser distintos, no el derecho a ser iguales. Uh-huh. Y bueno, la importancia esta de, bueno, valorar las diferencias y respetarlas, pero en todo sentido. Por eso lo que publicaba uno ayer tenía que ver con el síndrome de Down representando la diversidad humana. Entonces esa es una de las características que uno tiene que empezar a comprender y atender. Porque si no, en vez de construir en las diferencias, seguimos construyendo diferencias y generamos esa polaridad dicotómica de blanco, negro, bueno, malo, lindo, feo, que nada tienen que ver con la riqueza de la pluralidad humana. Sí, tal cual. Nosotros en nuestro muro llegamos a compartir lo que tú publicaste y las fotos de tu publicación hablando del 21 de marzo. Honramos la diversidad y tomamos conciencia sobre el respeto, tolerancia y atención a las diferencias. Esta vez es sobre el síndrome de Down en representación de nuestra variedad de formas de ser, de pensar y sentir. Son las sonrisas de los niños, su inocencia y sus picardías los que los hacen especiales, no cuántos cromosomas. La verdad que está muy bueno, como yo ahora te tengo como amigo, me llega lo que tú publicás en tu muro y yo lo voy compartiendo en tu voz en el zoológico con Papo, porque me parece genial. Lo mismo que le decía hoy a Ramiro cuando venías, que también he compartido contigo otra publicación que hiciste también en tu muro, para que la gente vea quién es Julio Pereira, Julio Manuel Pereira. Sí, me ha escrito gente de Minas, sí, de La Valleja, me escribió a través de hoy nos están escuchando hasta desde Paraguay. Mirá vos. Damos un saludo a la gente de Asperger Paraguay. Perfecto. Sí, y a Fabiola ahí que nos está escuchando. Bien, nosotros también tenemos nuestros amigos que a veces se prenden en la mañana en lo que fue nuestra estancia por allá, mientras estuvimos filmando la película para la Asociación Paraguaya de Fútbol. Nos han quedado grandes amigos por aquellos lados con quien mantenemos un vínculo y a veces a la mañana también se prenden. Me refería a lo que te publiqué, que también pusiste ahí, hay clases comunitarias en el barrio Catamarca. Primer grado. Parte de mis escuelitas ambulantes. Sí, sí. Formidable ese trabajo que haces, Julio, la verdad. Es impresionante. Y está bueno que la gente ingrese a tu voz en el zoológico con Papo para que vea, hay que decirlo, aunque no, en las condiciones que estás como docente, ¿verdad? Intentando buscar un mejor camino día a día, por lo menos tengo entendido por lo que vas hablando y todo, por lo menos en algunos casos vas escuchando, tenés eco, ¿verdad? De lo que vas hablando, ¿no? O sea, hay mucho para recorrer. La Argentina hoy está trancada en estos días, justamente también por todo el tema de la educación, ¿no? Julio. Sí, yo, como te dije una vez, las grandes escuelas están donde los grandes maestros, no donde los grandes edificios. Yo creo que los problemas educativos no pasan tanto por presupuestos, sino por la gestión de esos presupuestos y la formación docente, ¿sí? Y la conciencia social sobre el valor de la educación. Entonces, en realidad, para mí es una oportunidad que tienen que tener estos muchachos de no repetir sus condiciones. Uh-huh. Yo creo que la educación es el fin y es el camino a la vez. Y bueno, hoy me toca a mí, representando a muchos voluntarios que me acompañan, que hacen posible esto de las escuelas comunitarias y populares, más allá de nuestro trabajo dentro del sistema formal. Y bueno, el único mensaje que se puede dejar ahora en Uruguay de forma de cierre es que las grandes revoluciones y evoluciones comienzan en los docentes. Creo que las grandes revoluciones siempre se han hecho con pluma e ideas más que con armas, porque las revoluciones de las armas solo han cambiado de amo, ¿sí? Las revoluciones de pensamiento han liberado a la esclavitud. Entonces creo que de nada sirve liberar al esclavo sin enseñarle a hacerlo de nuevo, porque claro, si no cualquier otro amo, claro, lo manipula demagógicamente y lo esclaviza de nuevo. En la educación, claro, tal cual. Creo que la educación es el camino, y siempre digo y termino con esto: cada tiza que yo gasto en un pizarrón es una bala que nos sale disparada de un arma. Julio, ha sido un placer de nuevo en esta semana por acá. Esta conversación vuelve al blog, ya va para el blog también. Y hay mucha gente, porque tenemos ahí la estadística de cuánta gente va escuchando y va leyendo los trabajos que se van publicando en nuestro blog. Agradecerte nuevamente. Lo que queda, tienen un feriado ahora, el viernes para ustedes. Mañana sería el día, después ya arrancan feriado, ¿no? Viernes, sábado, domingo, lunes, ¿no? La memoria y la justicia por los 30.000 desaparecidos que tuvo que ver acá con la dictadura cívico-militar impresionante. Y bueno, hay una serie de eventos, sí, recordando eso, que tiene que ver con bueno, la memoria reciente, la historia reciente y la significación de los procesos, pero sobre todo el valor de la democracia. Bien. Julio, nos estamos conectando en cualquier momento, ¿eh? Dale, perfecto. Muchas gracias por todo. Estamos a las órdenes. Avisarme nomás y mientras la señal de nos conectamos. Un saludo, Julio. Gracias por todo, hasta luego. Que pases bien, hasta luego. Ahí estábamos en el contacto con la Argentina, Paso de los Libres, provincia de Corrientes, Julio Manuel Pereira.